¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la gente de la casa por recibirnos y a la gente de Aguapsi por invitarnos. Voy a comprimir un poco lo que tenía pensado desarrollar por la hora. Antes tengo que hacer como una pequeña advertencia. El título que aparece en el programa era el título que estaba planteado originalmente. Después yo estuve pensando, me dijeron que había gente de distintos lugares de Latinoamérica, más allá de argentinos y uruguayos, y eso me hizo modificar un poco la presentación, lo que escribí para esta ocasión. Como título, entonces, puse algo así como la formación de psicólogos en América Latina, algunas ideas para debatir en las instituciones de gestión pública a inicios del siglo XXI. Este foro organizado por Aguapsi me parece una excelente oportunidad para poner a consideración algunas ideas relativas a la formación del psicólogo en esta región del planeta. Esto lo quiero acentuar porque, por lo que viene, en un ratito. Lo primero que quiero significar es que la formación constituye un problema complejo. Y acentúo esto de complejo porque dista mucho de conformar un mero asunto académico como podrían pretender quizás los pedagogos. Para pensar dicha formación quizás resulte fértil, digo yo, situar el problema en ciertas coordenadas. Por ejemplo, formar dónde y formar cuándo. Esas serían dos coordenadas para mí central, más allá de que se requieren otras coordenadas, y al menos tomaría tres en esta ocasión. Algunas coordenadas políticas, otras coordenadas científicas y otras coordenadas educativas. En primer lugar, dicho esto, deseo contextualizar el tema que nos ocupa a fin de menguar ciertos riesgos de simplificación. Tenemos la convicción que el conocimiento de datos o elementos aislados nos conduce con frecuencia al error. Parece de todo conveniente ubicarlo en algún contexto para verificar mejor la posición de sus particulares sentidos. Voy a traer una cita que no es de un psicólogo, pero me pareció extraordinaria, y que tiene que ver con un pensamiento epistemológico nuestro. Texto y contexto se influyen inexorablemente. Esa es una declaración casi epistemológica. Y en ese punto sigo a Claude Bastien, y este autor dice: la contextualización es una condición esencial de la eficacia del funcionamiento cognitivo. Y también agrega: la evolución cognitiva no se dirige hacia la elaboración de conocimientos cada vez más abstractos, sino, por el contrario, a su mayor contextualización. Otro autor que nos sirve a nosotros de referencia es Edgar Morin. Él dice: es posible, esto me parece capital, digamos, como para fijar una posición epistemológica, que tiene unas consecuencias increíbles para el tema que nos ocupa, ¿no? Morin dice: es posible decir que el conocimiento progresa principalmente no por sofisticación, formalización y abstracción, sino por la capacidad de contextualizar y totalizar. Esto me parece central, digamos, para las ideas que voy a tratar de exponer ahora. La primera es sobre la geografía donde la formación tiene lugar. Es la idea que responde al dónde formamos, ¿no? Yo digo, en los últimos años ha cobrado énfasis la construcción paulatina de una identidad latinoamericana, avizorada desde hace mucho tiempo por hombres y mujeres notables. Ciertas convergencias y decisiones políticas están hoy configurando con mayor nitidez el perfil de una región que tiene características y necesidades universales, subrayo lo de universales, pero también tiene otras más o menos particulares y específicas. Hago este juego para que alguien diga, no me diga esto de la ciencia es universal. Digo, hay cuestiones universales y hay cuestiones específicas. Este estado de cosas conforma un marco propicio para generar progresos en asuntos geopolíticos y económicos, en cuestiones culturales y científicas, y de hecho también en lo que hace a programas educativos y de formación de recursos humanos en distintas disciplinas y áreas de conocimiento. La formación de psicólogos debería estar consustanciada con esta realidad emergente y acentuar la compatibilización de lineamientos generales para la formación de tales profesionales. Acá una propuesta. En este sentido, resulta plausible generar y o fortalecer redes bilaterales y multinacionales de trabajo, priorizando e incluyendo problemas equidistantes para la investigación disciplinaria e interdisciplinaria, programas y dispositivos afines para enseñar y formar, y sistemas consensuados regionalmente para acreditar. Los psicólogos de esta zona del mundo, los psicólogos latinos, como gustan nombrarnos en el norte, deberían sentirse orgullosos de formarse, aprender, investigar, enseñar, asistir y acreditar en esta región. Al igual que lo hacen cuando se capacitan en otras regiones, como por ejemplo Estados Unidos o Europa. En función de estos objetivos y metas, nos toca trabajar sostenida, progresiva y competentemente, a mi gusto, en el futuro más inmediato posible. Y acá hay otra cosa que es una expresión de deseo, pero me parece que es un buen lugar quizás esta estancia aquí en Uruguay para decirlo. También conjeturamos que no está lejano el día en que organizaciones como AWAPSI alienten la integración formal de la mayoría de las unidades formadoras de las naciones latinoamericanas y se obtenga entonces mayor preponderancia y vigor para influir en las políticas públicas y de salud mental de toda la geografía sureña. Esto con respecto al dónde, con respecto al tiempo, diré dos o tres cositas sobre lo que nos evoca el siglo XXI. El pasaje del siglo XX al XXI trasciende el mero dato cronológico y puede entenderse, o por lo menos yo lo entiendo así, como un periodo de conjunción, disyunción de dos órdenes culturales diferentes. Si bien sabemos que estos órdenes culturales vivirán en pugna por un lapso indefinido, no parece un atrevimiento el indicar que estamos visualizando, yo lo digo así, el parsimonioso caso de un orden ya vetusto, aunque resistente, tramo histórico que algunos autores llaman modernidad, llaman sin unanimidad modernidad, y el surgimiento de un opaco e incierto neoorden, al cual otros pensadores tampoco con unanimidad llaman posmodernidad. Estos últimos insisten en que el orden mundial, originado a partir de la Revolución Industrial, se encuentra en sostenido declive y que un impreciso nuevo orden emerge y los efectos que va a provocar son cuantiosos y difíciles de pronosticar. Este turbulento trecho, decimos nosotros, de la civilización, coincidente con la inauguración del milenio, se distingue por la emergencia, y ustedes lo saben, de una colosal revolución en las tecnologías informáticas y comunicacionales. en un horizonte muy próximo es dable entrever un mundo que globaliza, no sé si estarán de acuerdo, pero me escuché en el listado, que globaliza aceleradamente la economía, sus costumbres y estilos culturales, sus prácticas políticas, científicas y educativas, y en el cual, esto para los psicólogos me parece que es muy importante, el sujeto y la subjetividad parecen evaporarse vertiginosamente. En este mismo cuadro se fuman las certezas antiguas, se instalan incertidumbres permanentes, evolucionan los valores fundamentales, se diluye la potestad de los estados, se evidencia una fuerte metamorfosis en las instituciones, se precarizan las condiciones de trabajo y se multiplica la conflictividad social. He aquí una de las aristas, decimos nosotros, del contexto en el cual tenemos que resignificar la educación y la formación de nuestros profesionales, en contextos más o menos similares al que yo acabo de bosquejar, es donde van a actuar los profesionales que nosotros estamos formando en este tiempo. Sobre un tercer punto dice, sobre las formas de concebir la educación superior. Este es otro elemento de contextualización y dice así, reflexionar sobre la formación de los psicólogos nos obliga, en varios sentidos, a debatir acerca de la educación superior y a la manera de concebirlo. Este debate, por supuesto, que trasciende el análisis que podemos hacer en la República Oriental del Uruguay o en la República Argentina. En junio del 2003 se realizó en París, Francia, un trascendente foro mundial, algunos lo conocen como París más 5. Este foro que se realiza en el 2003 es un foro que tenía como misión verificar qué había pasado con lo que se había declarado en el año 1998 en el foro que se realiza también en París a los efectos de definir en el planeta o para el planeta cuáles van a ser los lineamientos de la educación mundial. Esto me parece que es breve, pero se ajusta a una realidad que yo tengo y que he escuchado que algunos compañeros que me han precedido también la tienen. Las conclusiones elaboradas en París en el año 2003 ponen de manifiesto dos puntos de vista muy diferenciados. Yo en esto a veces insisto muchísimo, no hace falta demasiado, saber demasiado respecto a la educación. Hace falta saber que en el 2003 en París hay dos grupos. Uno es orientado por el Banco Mundial. Y el Banco Mundial dice claramente la educación y el conocimiento deben ser considerados como mercancías y tienen que regularse en función de las reglas del mercado. Sí, es un grupo muy expeditivo y muy claro al respecto. Otro sector con el cual, por supuesto, nos identificamos, sostiene que la educación debe considerarse un bien social al que pueden acceder y aprovechar la mayor cantidad de ciudadanos en las mejores condiciones posibles. Y subrayo la palabra ciudadanos, ¿sí? Pero ciudadanos de primera, las mejores condiciones posibles. Estas visiones contrapuestas y las consecuencias que provoca posicionarse en una cuestión o en otro, no es un asunto en absoluto banal. Por favor, yo insisto siempre, no vayan a creer que esto es una mera disquisición política o de políticas educativas a nivel universal. No, señores. Las decisiones, escuchen bien, las decisiones inherentes a estos tópicos de macropolítica global impactan más o menos directamente y veladamente en el quehacer de las comunidades educativas, universitarias y también más allá de ellas. Determinan, por ejemplo, el sesgo que tendrán las políticas y legislaciones en salud mental en nuestros pueblos. Las políticas de ingreso, permanencia y egreso a la universidad, las líneas prioritarias de investigación y transferencia en las altas casas de estudios y en los centros de investigación. Y determinan también la configuración de los sistemas de acreditación para valorar los recursos humanos, pero no solo para valorar los recursos humanos, sino las incumbencias, y no solo las incumbencias, sino las remuneraciones de los psicólogos. Esto, cuando nosotros formamos a nuestros estudiantes en el grado, muy pocas veces se debate, ¿no? El tema de las incumbencias a veces, o el tema de las remuneraciones, son temas casi marginales a la clase por lo menos magistral y tradicional, ¿no? Entonces yo quiero sí ponerlo de relieve y digo, afortunadamente AWAPSI disminuido, AWAPSI más ralo, el AWAPSI que tenemos en esta ocasión, por ejemplo, pero AWAPSI, yo valoro, en el 95-96 era un concurrente, yo era director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Córdoba y era un concurrente entusiasta de AWAPSI y valoro, ahí aprendí a valorar lo que esta organización hace por las entidades, más allá de estas coyunturas que a veces no podemos estar todos los que queremos, ¿no? Entonces digo, afortunadamente AWAPSI tiene un posicionamiento claro al respecto y ha optado por trabajar en pos de la formación de los psicólogos que se forman en ámbitos de gestión pública. El punto D dice sobre los dos paradigmas educativos, y esto también me gusta plantearlo a veces ante psicólogos. El sistema planetario dominante en Occidente hasta las postrimerías del siglo pasado fue hijo funcional de la modernidad. Y se configuró asimétricamente. Esto se lo marco a los psicólogos porque, por lo menos en Córdoba, los psicólogos no tienen la más mínima idea de cuándo se originó el sistema educativo, ¿no? A veces le pregunto, ¿y cuándo se originó el sistema educativo? Y hace 40 años, yo te dice, hace muchísimo tiempo. ¿Y cuántos años tiene la Universidad Nacional de Córdoba? Y mucho tiempo. Pero nadie puede decir, y casi 400 años, ¿no? Es decir, fíjense, es decir, hace 400 años pasó algo. Nuestra facultad o nuestra universidad es hija de un orden mundial, de un nuevo orden mundial, ¿no es cierto?, que se instaura hace unos 400 años, más o menos en el planeta, un modo de transmisión cultural, un modo de organización, ¿no es cierto?, social, etcétera. Por eso lo quería mencionar a las universidades, ¿no es cierto?, de nuestra Latinoamérica como hijas funcionales de la modernidad. Sin embargo, y acá me parece que está esto de los órdenes disímiles contrapuesto, al promediar el siglo pasado, el 20, surge incipientemente una tecnología comunicacional de insospechada gravitación. La televisión, descartando el soporte papel, y esto, por favor, subrayado, y apelando a reglas muy distintas de las que rigen en la academia, comienza a ejercer una formidable función de transmisor cultural. Lo sitúo más o menos a la mitad del siglo XX. Lo hace inicialmente de manera precaria, sus posibilidades técnicas son austeras, su cobertura está muy restringida y la programación denota poca diversidad. Pero de todas maneras algunos visionarios dijeron, eso va a ser un sistema de colonización, me gusta usar esa palabra, me suena casi provocativa, de colonización mental, de colonización en la subjetividad humana. en las dos últimas décadas del siglo que pasó, aquellos pronósticos resultaron cada vez más evidentes y sucesivas investigaciones comienzan a poner de relieve que nuestras culturas infanto-juveniles adhieren con escasas reservas a los lenguajes que emanan de las pantallas. E incluso constatan que este imperio, usa la palabra a propósito, de las imágenes participa activamente y efectivamente en la construcción de sus identidades. Jorge Luis Borges, uno de los escritores que genera mayor fervor en muchas geografías ya en su ancianidad, se lamentaba de advertir el inapelable paso de una, él decía, de una civilización de la escritura a una civilización de la imagen. Desde luego, la pantalla de televisión tiene en los últimos 20 años una competencia extraordinaria. Los ordenadores, con para nosotros herramientas maestras para ingresar a ese otro mundo de este mundo que es el ciberespacio, van conquistando partidarios y adictos, también subrayo la palabra adictos, de manera abrumadora. Independientemente de que las industrias informáticas auguran su inminente extinción y el raudo relevo por adminículos mucho más pequeños, versátiles y potentes, ¿no? Este es un elemento central y ahora les voy a subrayar por qué pongo esto, ¿no? El punto que viene sobre la formación de los psicólogos en la universidad. El espacio formativo que constituye la universidad y yo creo, me parece que con alguna disidencia en algún punto de lo que señalaban los compañeros que me precedieron, yo creo que la universidad sigue siendo un espacio crítico para el desarrollo de la sociedad del siglo XXI. Quizás yo pienso esto porque yo soy un formador profesional. Yo hace 25 años que me dedico a la formación de psicólogos tuve unos 8 años en México y el resto de los años en Argentina. Soy un formador profesional, ¿sí? No digo soy un enseñante, pero que lo podría decir. Digo, soy un formador. Hace 25 años que hago eso, ¿no? Uno forma en esto de dar clases, me parece lamentable, pero digo dar clases, de hacer investigación y de hacer todas las tareas que nos competen. Pero me siento de esa manera, por eso creo que la universidad es un espacio crítico. Quizás es una percepción de simple pertenencia. Alguien podría decir, y bueno, usted cree que es crítico. Los compañeros decían hace un rato que el conocimiento de primer orden no pasa por la universidad. Yo a veces digo lo mismo. Nosotros en la universidad a veces vivenciamos, ¿sí?, conocimiento de segunda selección o de tercera selección. La primera selección pasa por otro lugar. Cuando me pongo un poco crítico digo eso, ¿no? La investigación importante no está en lo que el profesor me va a decir. Eso, lo que el profesor me va a decir, está en segundo o tercer término. Los circuitos que uno puede localizar en los espacios virtuales, en el ciberespacio, realmente tienen una información relevante y cualquier estudiante atrevido lo puede constatar, ¿no? Es una cosa que dejo hoy en este lugar. Es discutible como todo. Yo decía que es un lugar crítico, pero hay algo que mis compañeros que hacen, digamos, de la investigación, una tarea muy particular en este país, a lo mejor coinciden conmigo, yo tengo la convicción y mi grupo de trabajo también de que la universidad no se investiga a sí misma. ¿Sí? La investigación es el lugar de investigación por excelencia, o lugar que tendría que ser un lugar de investigación por excelencia, no se investiga a sí mismo, ¿no? Es decir, la universidad es una suerte de tabú, ¿sí? Y nosotros, en ese sentido, creo que recién en los últimos años, quizás en los últimos 10 años, podemos discutir algunos años más, por ejemplo, unos 15 años, recién ha empezado a investigarse a sí mismo. Y eso me parece, nos parece muy interesante que en este nuevo siglo la universidad pueda investigarse. Les voy a decir por qué. En primer lugar, por esto, para comprobar en qué grado, y creo que acá me pongo en sintonía con lo que decía el profesor Molina hace un rato, para comprobar en qué grado, ¿sí?, es bueno investigar la universidad, para comprobar en qué grado satisface las necesidades de la comunidad que la sostiene. Y además, de qué manera contribuye a la resolución de problemas fundamentales que afronta la sociedad en la que está inserta. En tanto, esto es una declaración casi, en tanto partícipes de la universidad pública, esta función de la universidad nos parece innegociable a la hora de deliberar sobre la formación de los profesionales de la psicología. En ese punto digo, hasta ahí, si la universidad sirve para alimentar un circuito posuniversitario, parauniversitario, para capitalización de los agentes que trabajan en la universidad, para aumentar el capital cultural, simbólico, diría Bourdieu, de los profesores, me parece desastroso. Me parece tan lamentable como esas ingenuas respuestas de los chicos, maravillosas por otra parte, que uno le pregunta, ¿para qué sirve la escuela primaria? Y para poder ir a la secundaria, ¿no? Es decir, eso es lamentable. Yo creo que ese sería un punto no negociable de la universidad. El segundo lugar, ¿por qué se tiene que investigar? Si efectivamente es cierto que la complejidad y multiplicidad de los conocimientos disponibles y en producción constante son bienvenidos, esto es otro problema que está ligado con la producción del conocimiento, no con la transmisión del conocimiento, con el replay de conocimiento, sino con la producción de conocimiento. Si nosotros decimos los nuevos conocimientos son bienvenidos, también debemos decir, y todos los profesores casi que lo saben, que genera arduas dificultades a la hora de establecer planes de estudio destinados a formar a nuestros profesionales. Por ejemplo, si la selección de contenido, ustedes saben, muy bien saben, ¿qué quiere decir seleccionar contenidos para armar una currícula cualquiera? ¿La currícula de la carrera de psicología o la currícula de la materia? ¿Qué implica eso? Implica incluir algunos contenidos, pero al mismo tiempo que uno incluye contenido, excluye contenidos. ¿Me entiende? Es decir, ese arbitrario cultural, que es una feliz formación o formulación que hace Bourdieu, a mí me encanta, es decir, es un hecho político. ¿Me entiende? Es decir, esta mañana un compañero hacía una referencia a un tema y después nos quedamos discutiendo. Y yo quería decir, se lo dije a alguien en particular, pero lo quería decir también en público, el definir una currícula, el ordenar de alguna manera objetos de conocimiento, estos sí y estos no, y los que sí en este orden y no en otro orden, no es un hecho pedagógico, no es un hecho de expertos o técnicos en pedagogía. Esos operan, pero después que se han producido las decisiones políticas. ¿Sí? Yo me imagino que eso también ocurre, por ejemplo, en relación a los programas de investigación. ¿Entiendes? Es decir, hay determinados programas que son financiados y otros determinados programas que no reciben financiamiento. ¿Sí? Y esto no es un simple hecho de la calidad de los programas de investigación. Tiene que ver con factores políticos, económicos. Y digo, lo digo en ese orden, porque no quisiera que la economía fuera puesta en primer lugar. Prefiero que la economía esté supeditada a la política y no la política a la economía. ¿Escucharon bien eso, no? Prefiero que la economía esté supeditada, porque si nos conducen los economistas estamos en aprieto. Prefiero que nos conduzcan los políticos, o por ejemplo en este caso los que deciden las políticas universitarias, o en el caso de la facultad los que deciden, ¿no es cierto?, cuál va a ser la línea de formación de nuestros profesionales. Bien, entonces yo decía que la selección de contenidos o la ordenación de estos objetos de conocimiento en un programa, por ejemplo, quinquenal, tipo la licenciatura, provoca tensiones y crudas disputas. ¿De qué tipo? Políticas, epistemológicas y también pedagógicas. Por lo menos esas tres clases de discusiones, ¿sí? Pero eso ocurre en tiempos normales, ¿sí? Parodiando a un epistemólogo. Pero en tiempos no normales, en tiempos de virulencia social, política, económica, en este cruce cultural que se da al inicio del milenio, al fin de un milenio y el inicio del nuevo milenio, esto de, señores, ¿cómo ordenamos? ¿Sí? Yo esta mañana me quedé muy satisfecho con lo que planteaba Hugo, porque veía la disputa del ordenamiento de objetos de conocimiento que los pedagogos dicen contenido desde los orígenes de las universidades, de la carrera de psicología en Argentina, en el 54, si mal no recuerdo. Me pareció extraordinario, pero esa pelea, esa lucha, no es una lucha cualquiera, esa lucha se complica fuertemente en estos momentos de vaivén sociocultural, científico, político. En tercer lugar, digo por acá, no simplemente el dirimir la estructura curricular trae aparejado numerosas argumentaciones y polémicas en torno a los procesos de formación superior. Las disputas metodológicas, las disputas técnicas y procedimentales suscitan severas querellas que producen malestares institucionales que impactan, se lo digo como psicólogo, aunque no me lo crea, severamente en los procesos, ¿sí? La guerra de escuelas, la guerra de sistemas, la guerra de posiciones, la guerra de metodología, la guerra de procedimiento, ¿sí? Creo que silenciosamente acordarán conmigo que existen en los espacios donde trabajamos, impactan negativamente en los procesos de aprendizaje. No he visto que esas querellas silenciosas y constantes impacten favorablemente en los procesos de aprendizaje. Sí, en los foros donde la gente pueda hacer pública su idea, donde las puede debatir, etc., ¿no? Bien. En tercer lugar, decía esto, decía asimismo, y fíjense que esto se tocó con fortaleza esta mañana, la escasez o ausencia de prácticas supervisadas ha constituido un talón de Aquiles en la formación de grado. Esto es cuando estamos investigando la universidad, ¿no? En este caso, a la Facultad de Psicología, nosotros verificamos eso, que la falta de práctica. Por muchos años la enseñanza ha tenido una fuerte impronta teórica y solo recientemente se ha destinado algunos fondos específicos y establecido convenios con organizaciones de la comunidad para hacerlas viables. Hace un rato escuchábamos a la gente de Mar del Plata que, teniendo una colonia ociosa de profesores, decidió generar un programa de 760 horas de práctica. ¿Me entiendes? Es decir, esto es muy reciente. Nosotros podemos decir que los últimos 5, 6, 7 años hemos encarado fuertemente este tema, pero ha sido un talón de Aquiles desde Ushuaia hasta el río Bravo. ¿Sí? Y creo que, salvo excepciones, no se podría argumentar de que hemos hecho una sólida práctica. Y yo tengo un filósofo de referencia. En la vieja China existían dos filósofos. Uno de ellos es Lao Tse. Lao Tse. El otro fue Confucio, ¿no? Lao Tse decía, si me hablas, escucharé. Si me muestras, miraré. Si me dejas experimentar, aprenderé, ¿no? Y esa lógica, esa filosofía condensada en este sabio chino a mí me sirve para pensar una manera de formar psicólogos profesionales, ¿no? Hay un cuarto lugar. Ah, una cosa que quería decir porque es parte de la investigación, ¿no? Esto de mejorar las prácticas, pero no solo las prácticas, un talón de Aquiles, sino tendremos que mejorar en este cruce de culturas, de órdenes culturales diferentes, una cantidad de cosas, ¿no? Hace poco una investigación, un rinconcito de una investigación que realizamos, los alumnos decían, lo que pasa es que las facultades están mal diseñadas, existen demasiados espacios áulicos, ¿sí? Los espacios áulicos no son para compartir ni conversar, ni debatir, son espacios para escuchar. Existen espacios comunitarios que sirven para leer la biblioteca, pero no existen espacios donde estar, donde compartir. En nuestra facultad tenemos un espacio donde los estudiantes se organizan y hacen lo que le parece, discuten lo que le parece y logran aprendizajes significativos. Es decir, la relación alumno-alumno, ¿sí? Acuérdense que la institución hija de la modernidad definió un paradigma claro, ¿no? El sujeto que sabe y el sujeto ignorante. Este fue el paradigma inicial, ¿no es cierto?, de la educación moderna, ¿sí? El sujeto maestro y el sujeto ignorante. Ese paradigma, 350 años después, sigue funcionando. Y los chicos nos decían, hay otros modos de acceder al conocimiento y es la relación par con par. La relación par con el par tiene importantes consecuencias para el aprendizaje y tendremos que diseñar otros espacios, señores. Los que por ahí frecuentan en estos tiempos el aula virtual, hace 5 años no sabíamos bien qué era el aula virtual, y ahora es una herramienta poderosa de comunicación y aprendizaje en los espacios, ¿no? 10.000 estudiantes pululan por ese espacio, ¿eh? En cuarto lugar, quiero decir que quienes ejercemos la docencia universitaria comprobamos en los últimos años enormes transformaciones en el perfil de los jóvenes que acceden a la universidad. ¿Sí? Esto, por supuesto, parece una perogrullada, parece una obviedad. ¿Sí? Estos sujetos, 20 años, se han alfabetizado, ¿sí?, con Internet, se han alfabetizado prácticamente con estas innovaciones tecnológicas colosales, son nuestros alumnos, señores. Ellos son nativos digitales. Nosotros simplemente somos inmigrantes digitales, los profesores, ¿eh? Y no yo porque esté viejo. Los profesores jovencitos, ¿sí?, también son inmigrantes digitales. Llegaron bastante tarde, ¿no es cierto? Estos chicos han tenido como lengua materna estos poderosos lenguajes. Esos son nuestros alumnos, señores. ¿Sí? Con esos alumnos tenemos que coloquiar, tenemos que trabajar, tenemos que debatir. Y me parece que sabemos poco de estos nuevos sujetos de aprendizaje que tienen modos epistémicos inéditos, señores. ¿Sí? Yo que he circulado, como antes un poco perfilaba la decana, por los circuitos educativos, ¿no? Es decir, los docentes en general no se atreven a confesar ignorancia en ningún punto, pero sí en uno. ¿Sí? Yo soy analfabeto informático, mi hijo me prende la computadora, eso en primaria, en media, mi hijo me aprende la computadora, mi hijo me carga los programas, mi hijo me baja música, mi hijo no sé qué, mi hijo hace un power. ¿Me entiendes? Analfabetismo digital, y lo confiesan, tragedia educativa en mi punto de vista. ¿Me entiendes? Bueno, yo creo que hay una inversión copernicana importante, las nuevas generaciones traen una nueva cultura y nosotros los profesores inmigrantes digitales, ¿sí? Y lo digo en serio, tendremos que hacer fuertes esfuerzos para poder estar en mejores condiciones para generar nuestras prácticas. El último punto dice que finalmente, esto es una crítica a nosotros mismos, o por lo menos a mí mismo, finalmente el perfil de los docentes universitarios es quizás el componente menos dinámico de la trama universitaria. El posicionamiento y el rol de los profesores no ha mostrado transformaciones relevantes durante largos periplos, ¿no? Por esto, por esta razón, decimos nosotros, en los próximos años, parte de nuestra investigación tiene que ver con eso también, deberán estudiarse y reformularse los roles concienzudamente. Especialmente si compartimos, digo yo, la visión de Edgar Morin, es un autor para mí de referencia fuerte, él dice, y les pediría que la escuchen con atención, dice, la universidad que necesitamos en el actual siglo es la universidad, dice, tiene que adaptarse simultáneamente a las necesidades de la sociedad contemporánea y llevar a cabo su misión transsecular de conservación, transmisión y enriquecimiento del patrimonio cultural, sin el cual no seríamos más que máquinas de producir y consumir. Y agrega, esto me parece fantástico, la reforma de la universidad no debería, esto lo quiero subrayar especialmente, no debería conformarse con la democratización de la enseñanza a la que adhiero y con la generalización del estado de estudiante con el que comparto plenamente, sino, dice, se trata de una reforma que concierne a nuestra aptitud para organizar el pensamiento, con nuestra actitud para pensar. Es decir, es drástico, Morín. Señores, las formas de pensamiento que nos han sido útiles en la modernidad caducan. Tenemos que buscar para el siglo XXI la reforma de la universidad para poder reformar el pensamiento, ¿no? Y en este sentido, dice algo bien interesante, y utiliza una frase de Montaigne, este pensador francés, dice, vale más una cabeza bien puesta que una repleta, ¿no? He aquí una nítida crítica a la formación enciclopedista o la educación bancaria que señalaba Paulo Freire. Una cabeza bien puesta significa que más interesante que acumular conocimientos es A. disponer simultáneamente de una aptitud general para plantear y analizar problemas y B. principios organizadores que permitan vincular los saberes y darle sentido. Dicho esto, y para colocarnos en una posición, una perspectiva más pragmática, apuntamos que las instituciones de educación superior requieren de mucho personal y dependen de la gente para prestar servicio. En este nuevo siglo sería como indispensable la capacitación de todos los miembros, de todo el plantel de las universidades, de las facultades. No basta que digamos una capacitación a los profesores, es necesario a los administrativo, es necesario el personal de conducción. Y cuando hablamos de el personal académico, que es lo que nos toca, decimos que deberá optimizar su idoneidad para enseñar. Y esto tiene una relación muy estrecha con los sistemas de evaluación y acreditación de los profesores. Es decir, tienen que calificar, decimos, tenemos que hacer lo posible por mejorar la formación. Uno de los aspectos de la formación es la calificación de los profesores, cómo hacemos para hacerlo y después cómo los valoramos, esto es, cómo los acreditamos. ¿Sí? Nosotros decimos esto, creemos poco pertinente que la acreditación tenga en cuenta la acumulación de certificados originados en algún área del ejercicio profesional, la asistencia, la investigación o la pura enseñanza. Para nosotros sería adecuado que el profesor pueda demostrar competencias para enseñar, para investigar, para vincularse con la comunidad, para gestionar proyectos o para gestionar instituciones, ¿sí? Programas. Esto es los puntos donde los profesores tendrían que. Pero no quisiera decir eso sin decir que el tema de la acreditación es un tema fuertemente político y después es un tema académico. ¿Sí? Entonces, yo casi me atrevería a pensar en esto de consensuar sistemas latinoamericanos de acreditación. ¿Sí? ¿Sí? Sistemas sólidos, sin desconocer lo que el resto del planeta hace, me parece que está vinculado con estos temas que tienen que ver con la formación de profesores. Y acá aparece un tema clave, la formación de los profesores. ¿Es un asunto de los profesores exclusivamente o las instituciones tendrían que invertir en la formación de esos recursos humanos? ¿Cómo invertimos en la formación de otros recursos humanos? El CONICET es un lugar donde se invierte mucho dinero para formar recursos humanos en un área social crítica. ¿Por qué las universidades en general y las facultades en particular de psicología se desinteresan de invertir? ¿Sí? Invertir en programas institucionales, programas nacionales, programas regionales, ¿sí? 2 o 3 años, cada profesor tendría que pasar por un tramo de 2 o 3 años de formación para el ejercicio de la docencia y eso tendría que servir de base sine qua non para la acreditación, por ejemplo, ¿no? Yo considero que la iniciativa, la capacitación a iniciativa de los profesores es válido, es meritorio, pero no tendría por qué ser un asunto exclusivamente de los profesores. Y bueno, para decir algunas cosas nada más sobre lo que tendría que ver con la formación de los profesores, nosotros decimos que por lo menos necesitamos profesores aptos y solventes en relación al saber disciplinario. Pero además tenían que tener conocimiento acerca de distintos modos de aprendizaje y estudio de los estudiantes. Yo soy un experto en eso, o me considero un experto, a veces un poco suntuosamente, en el aprendizaje. Y converso con colegas y que desconocen fuertemente, ¿sí?, los procesos o las modalidades que utilizan los estudiantes para apropiarse del conocimiento. Sí me pueden explicar cuáles son las técnicas que a veces tienen para enseñar, pero no las modalidades diferentes, ¿sí?, los modos epistémicos diferentes que los jóvenes tienen para apropiarse del conocimiento. ¿Me entiendes? Sí. Parece que la mera capacitación en la disertación de contenido sirviera para eso, ¿sí? Pero no hay. Bueno, esto es un tema, todos son temas largos. Temáticas, tendrían que formarse en temáticas referentes a las competencias y aptitudes en materia de evaluaciones, me parece que es un argumento central. Nosotros que investigamos nos reímos porque decimos, qué fantástico, cómo se puede evaluar de esta manera en el siglo XXI, ¿no? Es decir, Y eso pasa todo el tiempo. Información exhaustiva sobre aplicaciones científicas y tecnológicas vinculadas a la psicología. Muchos profes dicen, ese no es mi tema, ¿no? Es decir, no es su tema. Actualizaciones relativas a innovaciones en el campo de la enseñanza, incluyendo metodologías adecuadas para la enseñanza presencial y virtual. Muchos profesores son ágrafos en esto de poder diseñar un sistema virtual para transferir o recrear conocimientos, ¿no? Entrenamiento para afrontar diferentes escalas en la matrícula de estudiantes a su cargo, ¿no? Desde un seminario o taller con 10 hasta una clase con 100, hasta un auditorio con 1000 personas. Es decir, exige, reclama. Yo a veces les digo a los profesores, por favor, en esta época de la comunicación es absolutamente importante que usted genere habilidades para poder conquistar a la tribuna, esa tribuna que son nuestros estudiantes. Ah, no, yo basta que yo tenga una clase y mis contenidos tengan lógica interna. No, señores, lo estamos corriendo, ¿no? A veces tenemos unas clases que empiezan con 1000 y terminan con 10. ¿Sí? Y eso no es simplemente porque los estudiantes cada vez estén más vagos o cada vez estén más al borde de la perdición. Eso tiene que ver con nosotros, por lo menos en este foro donde somos todos docentes. Bueno, otras cosas que deberían conocer nuestros profesores, pero no solo por empiria educacional de 20 años, sino por algunas cosas, conocimiento en relación a las poblaciones de estudiantes con las que les toca operar, alumnos que inician la carrera, ¿sí? Alumnos de nivel medio de la carrera, egresantes, alumnos de posgrado, alumnos extranjeros, ¿sí? Alumnos mujeres, alumnos varones. ¿Sí? Hay una cantidad de elementos que los profesores por ahí no nos hemos dado cuenta que son. ¿Sí? Estudios también tendrían que tener y datos inherentes a los principales problemas del contexto y de la zona de influencia de la universidad, como también de problemas regionales ante los que podrían intervenir los psicólogos. Me parece que va en la línea de lo que siempre le escucho reclamar a mi compañero el doctor Molina. Los profesores tendrían que capacitarse en estrategias para trabajar en grupos, equipos y redes. ¿Sí? Etcétera, ¿no? Bien, esto me parece que sería alguna de las cosas que nosotros podríamos sugerir, por lo menos para el debate, para mejorar la formación de los psicólogos en las universidades de gestión pública. Para terminar, yo diría esto, hasta aquí venimos esbozando algunas reflexiones acerca de una materia que venimos estudiando nosotros, yo por lo menos vengo estudiando y practicando desde hace un cuarto de siglo, le decía, hace 25 años que estudio esta materia de cómo formar psicólogos a nivel universitario. Y a veces supongo que he avanzado bastante en este tema. Y que bueno, que para qué seguir debatiendo al respecto. Pero bueno, eso no es nada más que una mera ilusión, porque de repente se nos atraviesan unas páginas de Edgar Morin, el sociólogo francés al que yo suelo leer con insistencia, y tomamos conciencia de que esto de que ya la sé, a pesar de esta cantidad de años, es una mera ilusión, porque en esas dos páginas que se cruzan de Morin leo que la psicología en el siglo XXI debería, escuchen ustedes el objeto de la psicología, ¿no?, que plantea Morin, debería contribuir a la elucidación de la condición humana. Elucidación de la condición humana. Tendría, dice, como orientación el destino universal y subjetivo del ser humano, y tendría que mostrarnos, objeto de la psicología, que Homo sapiens es indisolublemente también Homo demens, que Homo Faber es al mismo tiempo Homo Ludens, que Homo Economicus es al mismo tiempo Homo Mythologicus, que Homo Prosaicus es también Homo Poeticus. Seguramente, en un próximo foro que tendrá lugar en alguna ciudad de nuestra América, encontraremos ocasión para seguir debatiendo sobre este tema de la formación de los psicólogos y de la agenda o la currícula que tengamos que pensar para proceder al respecto. Nada más que eso. Gracias.